alcanzamos el mediodía, 12 y 5 minutos en la sintonía de la mañana. Y en la jornada de este lunes, como cada 15 días, vamos a abrir nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que, como decíamos, lo ofrecemos cada 15 días en combinación con nuestra consulta de logopedia. Y lo hacemos para, bueno, pues atender especialmente aquellas problemáticas que se puedan generar en este campo y al mismo tiempo dar respuesta a aquellos padres que podrán estar escuchándonos desde casa a través de la sintonía de Radio Brique. Un espacio que le ofrecemos en colaboración con la pedagoga y psicoterapeuta infantil Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a abrir nuevamente nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y lo vamos a hacer para hablar del marco educativo y del fracaso escolar. Quizás muchos padres dirán, bueno, pero todavía muy pronto, ¿no? Acaba de comenzar el colegio, hemos retomado ahora nuestra rutina diaria, lo que va a ser el próximo curso, y un poquito de respiro, ¿no? Antes de comenzar ya a hablar, bueno, no sé si de deberes, vamos a hablar de ello o no, o hablar de bueno, pues cómo afrontar, ¿no? Ese día a día en los colegios por parte de nuestros pequeños y también la participación de los padres en este sentido. ¿Por qué este tema para hoy, Lourdes? Pues el planteamiento es exacto, es como dicen, ¿no? Bueno, ¿y por qué bien estamos ahora, no? Con lo bien que estamos, que ya estamos más o menos con una rutina establecida, ¿por qué tenemos que estar hablando de esta palabra, de este término que parece que está trayendo malos augurios? Pero bueno, es necesario, Rocío, porque en un mes y medio están aquí las notas, aunque parece un poco exagerada. Entonces, es importante plantearse el fracaso escolar que... Primero, porque verá, 3 de cada alumno no finalizan los estudios obligatorios. O sea, en España el fracaso escolar es una cifra muy elevada. Y eso conlleva jóvenes excluidos de un sistema educativo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Un joven que se excluye de un sistema educativo se traduce en que no está alcanzando una formación básica. Y hablamos de una formación básica para la vida, para una sociedad que tiene exigencia. Yo no digo que todos aprendan en la escuela, pero que evidentemente a nivel laboral y a muchos otros niveles, la formación que obtienen en la escuela pues es básica para la vida, y sobre todo una sociedad que laboralmente pues tiene unas exigencias cada vez más altas. Entonces, es importante abordar este tema desde ya para tener en cuenta cómo desde el hogar es fundamental y tenemos un papel muy importante para poderlo evitar. Entonces, el planteamiento del programa de hoy es a modo de prevención y sobre todo, Rocío, porque el fracaso escolar es algo que le puede suceder a todos los niños, porque no estamos hablando, a veces las causas, luego lo veremos, son múltiples, ¿no? Entonces, el que un niño tenga fracaso escolar puede pasarle a cualquiera porque puede venir por cualquier circunstancia. Entonces, tenerlo en cuenta y saber desde qué perspectiva, como padres o como madres en el hogar, podemos fomentar que eso se evite es importante, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hay que hablar de ese fracaso escolar? ¿Cuándo podemos entender que ese término se le puede, o con ese término se puede denominar a nuestros hijos? Buena pregunta. El fracaso escolar no es cuando un niño o una niña no quiere estudiar, ¿eh? Fracaso escolar es cuando un niño o una niña no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y para su nivel pedagógico. Eso está establecido en un currículum educativo, ¿vale? Y evidentemente se traduce en suspenso, ¿vale? Ahí sí acudimos a lo cuantitativo. Nuestro niño socialmente puede estar muy integrado, puede ser muy feliz, pero puede tener fracaso escolar, ¿vale? Entonces, el fracaso escolar se mide en número de suspensos. Y normalmente hablamos de más de 2 suspensos, que es lo que implicaría en junio que repita, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro hijo tiene más de 2 suspensos y tiene que repetir, estamos hablando de fracaso escolar. Y evidentemente, pues es importante que no estamos hablando de 10 suspensos, estamos hablando de más de 2, ¿de acuerdo? Igual que es importante que si porque se le den las malas matemáticas o el inglés, hay un remedio, podemos poner una ayuda puntual y no tenemos que poner el grito en el cielo y decir que nuestro hijo está fracasando escolarmente, tampoco podemos hacer oídos sordos y no darnos cuenta e ir escurriendo el bulto y encontrarnos en junio pues que nuestro hijo se nos ha ido la situación de las manos. Y sobre todo cuando es algo que se puede evitar, porque hay veces que repetir, Rocío, es importante saber que hay veces que un niño repite y no es fracaso escolar, sino que es una decisión consensuada de que madurativamente es lo mejor para ese niño y no, o esa niña, y no quiere decir que haya fracasado, que sea un fracaso escolar, sino que es una necesidad y que es una ayuda que le puede venir mejor. Pero estamos hablando en los casos en los que suspende más de dos y el niño tiene que repetir o la niña tiene que repetir porque no ha alcanzado el nivel mínimo de rendimiento, de acuerdo, a nivel pedagógico. Existen causas, hablabas antes, ¿no?, de que las ibas a explicar. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué un niño fracasa en este marco? Pues los problemas más comunes que se suelen encontrar en el aula, porque vienen en el aula, ¿no?, suelen ser por fallos en una adquisición puntual de conceptos básicos. O sea, un niño que en matemática pues tiene un problema puntual y no se le resuelve y va engordando y sigue avanzando y va engordando. Eso en primaria es muy habitual y luego se suele ver en secundaria. Hay multitud de casos de niños que van pasando en primaria, pero van con unas lagunas conceptuales muy importantes que cuando llegan ya a un nivel de secundaria que tienen una mayor exigencia, pues no pueden, ya no dan más. Han ido pasando, escurriendo un bulto, un poco el bulto, como solemos decir, pero cuando ya eso ha ido aumentando, pues llega un momento en que no puede avanzar más. Entonces, es muy importante estar pendiente de cuando nos demos cuenta de que nuestro hijo está fallando en conceptos básicos, en puntos en concreto. Para eso, fundamental es la tutoría, ¿vale? Y la comunicación con nuestro hijo y con nuestra hija, ¿qué te está costando más? ¿Qué te resulta difícil? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te cuesta? ¿De acuerdo? Entonces, a veces eso es una suma de conceptos básicos que no se han superado. A veces también es falta de maduración. Algunos niños pues presentan un retraso de maduración, cuidado, no un retraso cognitivo, ¿vale? Sino niños que madurativamente son más lentos, pues a veces por propia naturaleza, muchas veces tiene que ver mucho la edad. En los principales cursos de primaria, los niños del último semestre, niños, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se les nota bastante más. Cuando hablamos de un niño que entra en un curso que de enero y en la misma clase de un niño que de diciembre, estamos hablando de un año de diferencia. Entonces, madurativamente, pues es habitual que ese niño se le note, ¿vale? Sobre todo porque entonces, aquí en España el sistema educativo hace que los niños desde muy pequeñitos ya tengan que comenzar a asimilar conceptos. Y claro, lo que tú decías, ¿no? A lo mejor cuando un niño tiene ya 10 o 11 años no se nota tanto esa diferencia de edad, quizás, ¿no? En la evolución madurativa, pero cuando son más pequeños, pues sí se nota. Claro, se nota. Y el problema, Rocío, es que cuando el niño es más pequeño y madurativamente le cuesta más y se le empieza a etiquetar y él se empieza a ver diferente, a lo mejor con 11 años madurativamente ya no tiene ese problema, pero personalmente ya sí lo tiene. Lo va arrastrando. Y lo va arrastrando, porque a veces es más de etiquetas y de estigmas que del propio problema de maduración en sí. Para eso es muy importante pues enseñarle técnicas de estudio para que le ayude, ¿vale? Y poner pues todo, evidentemente siempre tiramos de tutorías y de consensuar ayudas que le puedan venir bien. Otra causa son los problemas visuales. Se calcula que un 25% de los niños tienen algún problema visual sin diagnosticar. Entonces es importante, pues bueno, descartar y evidentemente hablar con el tutor, dónde está sentado, si ve bien, si no ve bien la pizarra, porque estamos hablando de que un niño que no ve bien la pizarra no se entera bien y podemos decir que el 75% más o menos del aprobado de una asignatura es en clase, el trabajo que el niño haga en clase, ¿vale? Entonces, es siempre una causa que hay que descartar. O sea, nos tenemos que asegurar que nuestro hijo no tenga ningún problema visual. También los hay auditivos, pero son más comunes los visuales, ¿vale? Y, por último, otra causa bastante común son los trastornos de aprendizaje. En torno a un 10% de los niños pueden presentar problemas de aprendizaje en toda su etapa escolar. Problemas, pues, como la dislexia o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces ahí pues estamos hablando de que un diagnóstico precoz es fundamental. O sea, hacerle un buen diagnóstico, saber qué tiene y poner las ayudas. El problema de este tipo de trastorno de dislexia, de un déficit de atención, no es el déficit o el trastorno o la dislexia en sí, sino que a veces pasan los años, no se le diagnostica y no sabemos qué es lo que estamos tratando. No sabemos si es que el niño o la niña es vaga o es que realmente tiene un trastorno. Entonces, importantísimo, diagnóstico precoz y establecer las ayudas necesarias, ¿vale? Así, a grosso modo, suelen ser las principales causas de fracaso escolar. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, bueno, quizás esto para más adelante cuando vaya a explicar lo que podemos hacer los padres, pero puede ocurrir el que un pequeño tenga a lo mejor un año en problema de fracaso escolar, pero después mejore, vuelva a recaer, en fin, que las causas estas se puedan ir dando según las circunstancias familiares o según las circunstancias personales, ¿no?, del pequeño. Efectivamente, que un niño tenga fracaso escolar no quiere decir que sea para siempre, eso. Puede ser un hecho puntual. Hay muchísimas personas que tienen un buen recorrido educativo, que incluso tienen estudios universitarios y han repetido en primaria. Entonces, para nada. Por eso es muy importante que el fracaso escolar no se viva como un peso, como una etiqueta, sino como una circunstancia. Lo que pasa que no nos vamos a engañar. Desde fuera es muy difícil que no se viva así. O sea, es muy difícil que un niño que tiene fracaso escolar logremos, evidentemente se logra, pero que si se puede evitar, mejor, ¿vale? Pero como bien dice, el recorrido educativo de un niño es evolutivo. El que un niño en un momento concreto pueda tener un problema de maduración, puede tener un problema a veces también que no se ha comentado, pero puede ser problemas personales, alguna claro. circunstancia familiar que haga que el niño baje en el rendimiento y a veces puede ocurrir más en secundaria, lo lleva incluso al fracaso escolar, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y que no tiene por qué ser que un niño que tenga fracaso escolar ya vaya a fracasar siempre, sino puede ser un momento puntual y puede retomar. Exactamente. Bueno, ¿y qué se puede hacer en casa? ¿Qué podemos hacer los padres? Es muy importante porque no somos conscientes de la repercusión y del grado de prevención que puede tener fracaso escolar desde el hogar, ¿vale? Entonces, primero, fundamental e importantísimo, el descanso y que esté bien alimentado. Según numerosas investigaciones, se han hecho muchas veces, los niños que sufren fracaso escolar, aparte de otras causas, tienen tres rasgos en común, y es que les faltan horas de sueño, que van al cole sin haber desayunado y que han visto y que ven la tele antes de ir al cole. ¿Vale? Antes de ir al cole han estado viendo la televisión. Entonces, no quiere decir que por esas tres circunstancias vaya a tener fracaso escolar, pero sí que siempre tienen esos tres rasgos en común. Entonces, hay que tenerlos en cuenta a la hora de programar y de llevar una rutina diaria en casa, porque son tres puntos muy fáciles de remediar, ¿vale? Y les va a ayudar a llevar un buen ritmo de concentración, que es fundamental para el rendimiento en el aula, porque es que los niños tienen que rendir en el aula, que como he dicho, es parte, casi el 75% de un aprobado es lo que el niño rinda en el aula. Por tanto, tienen que dormir horas suficientes, las horas suficientes, tienen que ir al cole con algo, tienen que haber desayunado y evidentemente no deben de ver la tele antes de ir al cole. Eso de que mientras toman algo le ponemos un poco los dibujitos, no. Para eso está el sábado y el domingo, ¿vale? Y las tardes que pueden ver un poquito la tele. Fundamental. Luego, otra ayuda que es bastante fácil y además es súper llamativo es que se ha hecho un estudio por la Universidad de Nevada en Estados Unidos y concluye que tener libros en casa, libros de todo tipo, o sea, que los libros sean algo normal, libros pues de manuales, libros de cuentos, libros de historia, libros de adultos, dice que ayuda muchísimo a prevenir el fracaso escolar, influye más, tiene más influencia que incluso el nivel académico de los padres, porque muchas veces los padres que no tienen un nivel académico alto, que no tienen estudios, se mueven con ese complejo. O sea, como yo no he estudiado, mi hijo no va a poder estudiar porque no hay ambiente. Entonces siempre cuando los padres han estudiado te suelen decir, claro, es que tú lo tienes más fácil porque vosotros tenéis carrera y eso se nota. Pues no, según este estudio dice que influye más que haya libros en casa, evidentemente libros que se lean, porque claro, sí. Yo voy de una enciclopedia maravillosa allí en el mueble que no se toque. Es lo que estaba pensando. Claro, que el niño vea, el niño y la niña vea que se lea diario, es muy importante la lectura diaria, que ellos vean que leemos, que les leemos desde pequeños, leerles un poco, que vean que estamos leyendo y que vean que eso es algo natural, como lavarse los dientes a diario, como sentarse a comer, la lectura. Y claro, la lectura en casa es una inversión muy barata y es una de las que ofrece mayores beneficios. O sea, que es que se ha estudiado que tiene una repercusión muy directa en que sean alumnos que tienen menos probabilidades de tener fracaso escolar, ¿vale? Entonces, y además, fijaros que dice que es más importante que incluso el nivel académico de los padres, uh-huh, e incluso que la economía del país en el que vive, ¿vale? Entonces, libros por casa y abrirlos todos los días, que no cojan polvo, ¿vale? Libros en el cuarto de baño, mientras nos bañamos, mientras hacemos nuestras actividades, libros de recetas en la cocina, revistas en el salón, cuentos en las habitaciones, uh-huh, libros que se muevan y que se abran. Uh-huh. Luego también habla de la importancia de que los niños estén atendidos y explica un poco lo que es atenderlo a diario, ¿no? En Francia se está llevando a cabo una iniciativa que va encaminada a resolver el fracaso escolar, ¿no? Entonces, las familias que participan en estos programas se comprometen a tres acciones. Una que es asegurar que va desayunado, luego leerle en casa diario, volvemos a repetir lo de antes, y luego encontrar siempre, diariamente, un motivo para felicitarle todos los días. Porque los niños que empiezan a quedarse fuera de las exigencias y del rendimiento escolar empiezan a sentirse mal, empiezan a sentir que no hacen las cosas bien, que son más torpes. Entonces, autoestima, ¿no? Exacto. Ayudarle a contrarrestar eso, a que vayan encontrando, porque un niño, o sea, nosotros como padres, siempre podemos encontrar al menos una causa diaria para felicitarlo. Y el que me diga que no, sí, eso sí, el padre que me diga que no, necesita trabajarse él más que el propio hijo o la propia hija, ¿vale? Entonces, importantísimo encontrar siempre un motivo para felicitarle, para que no entre en la categoría ni en la etiqueta y no acepte jamás esa etiqueta de soy malo o no rindo lo suficiente o soy torpe, ¿vale? Siempre un motivo para felicitarle, ¿de acuerdo? Uh-huh. Luego, importante tomarse muy en serio la educación primaria. La educación primaria es esencial, es lo que comentaba antes, ¿no? Los problemas de secundaria provienen de primaria. Muchos niños llegan a secundaria pues con muchos déficits que no han logrado compensar a lo largo de los años y eso pues les lleva a perder el interés. Como ve que no están a la altura, pierden el interés. Y cuando pierden el interés, el siguiente paso es el abandono. Por eso yo he comentado en varias ocasiones que detrás de un niño pasota hay un niño que siente que no puede, ¿vale? Entonces es importante tomarnos la primaria como una fase importante en la que no deben de quedar lagunas y en la que debemos de estar pendientes para que no queden grandes déficits que luego en secundaria no pueda superar, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues eso siempre es estando cerca, sabiendo cuáles son los límites o lo que le está costando más a nuestro hijo y tratando de poner pues soluciones que, como he dicho antes, con buenas tutorías, establecer si necesita clases de apoyo o clases técnicas de estudio, qué es lo que necesita, y una vez que se haya abordado su necesidad, pues dársela. Pero no limitarnos en primaria a que vaya pasando, y luego en secundaria pues nos encontramos ya con un problema más difícil porque ya el niño adolescente que ve que no puede, digamos que tiene más fuerza para decir no, y a veces no es tan fácil como un niño reconducirlo como un niño en primaria. ¿Vale? Claro, es la base, ¿no? Si no se tiene esa base, no se puede seguir avanzando. Y exacto, por eso en primaria siempre es muy importante localizar el problema, localizar y darle la ayuda necesaria. La pauta más importante, ayuda, no castigarlo. Si nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo fracaso escolar, y no está llegando a la altura y parece que es muy vago, evidentemente está teniendo alguna dificultad, porque como siempre digo con el tema de las notas, un niño por muy vago, por muy rebelde que parezca, siempre prefiere aprobar a suspender, siempre. Entonces, vamos a ayudarle en vez de castigarle. Entonces, no cabe duda que el fracaso escolar es una dura experiencia, es una de las primeras experiencias amargas que puede tener un niño. Entonces, es importantísimo que se sienta apoyado desde casa. Es importante cuidar nuestra reacción, que no tengamos una reacción de reproche, de castigo, de amenaza. Entonces, en vez de castigarlo, ayudarle a buscar algo que se le dé bien y que lo pueda hacer en el aula. Cuando un niño tiene fracaso escolar, pues en el aula se queda un poco, digamos, la palabra no es marginada, pero sí fuera de lugar. Entonces, tenemos que ayudar a que descubra que se le da bien y si se le da, por ejemplo, algo bien dentro de lo que se le esté dando mal, pues resulta que nos damos cuenta que en matemáticas se le están dando muy bien las fracciones, pues desde casa tenemos que apoyar que salga a la pizarra, que demuestre que lo ha hecho bien, cuando haga un trabajo y se sienta cómodo, pues que lo exponga a él, tratar de potenciar su buena situación en el aula, porque ya digo que una de las características más comunes con el fracaso escolar es que se empiezan a aislar, y ya el problema no es el fracaso, sino la situación en la que ellos se quedan, ¿vale? Entonces, hay que poner en marcha todas las estrategias que podamos para ayudarle a resolver sus problemas. Entonces, se hace fundamental, como he dicho antes, el diagnóstico precoz. Un diagnóstico precoz de sus dificultades escolares y, evidentemente, definir el mejor camino para que compensen ese retraso. Si necesitamos ayuda, evidentemente, siempre del tutor y de los profesores, si necesitamos ayuda de un profesional, lo que haga falta para definir el mejor camino para que ese niño o esa niña pueda retomar y volver a pillar ese tren que ha perdido, ¿vale? Pero que no se vea siempre ya perdido en la estación, porque el problema no es que ha perdido el tren, sino cómo se puede sentir de abandonado, ¿vale? Donde el grupo sigue avanzando y tú estás ahí atrás. Por tanto, bueno, fundamental todo esto que he ido diciendo. Luego hay otro abordaje en el colegio, pero no es el que nos incumbe hoy. Yo lo he tratado de enfocar sobre todo del trabajo que tenemos que hacer en casa como padre y madre. Y sobre todo, que como hemos visto, son pautas muy fáciles. El tema de que descanse y vaya bien alimentado, los libros, el tema de un buen hábito, que de hecho como adulto también nos podemos contaminar, que nos puede ayudar a nosotros mismos, el empezar a aficionarnos a la lectura, que nunca es tarde, el atenderle, el devolverle siempre algo agradable todos los días, y luego, sobre todo, pues apoyarlo y ayudarle más que castigarlo. Uh-huh. Son las claves para, bueno, pues combatir, ¿no?, desde casa ese fracaso escolar que nos ha ofrecido Lourdes, y que podemos empezar a tener en cuenta desde ya, ¿no? En realidad, casi si vemos esas pautas, esas recomendaciones, pues algunas de ellas podemos empezar a aplicarlas desde ya, sin necesidad así de esperar el fracaso. Claro, porque además estas pautas son de prevención, son pre, no son post. Claro. Una vez que ya ha pasado, pues hay otra intervención más directa, pero todo esto es para cualquier niño o para cualquier niña, porque todos son susceptibles de sufrir fracaso escolar, por tanto las tenemos que poner, si ya las tenemos, pues digamos que reforzarlas, pero quien no las tenga establecidas o las tenga más débil, pues que a veces tengan horario de sueño un poco menos estable, o que a veces desayunan, otras veces no, pues sí tomándolos un poco más en serio. Uh-huh. Y por ejemplo ponernos el hábito de la lectura como un reto, como un objetivo en este último trimestre del año. Y sobre todo estaban muy pendiente también de, bueno, pues el trabajo que se desarrolla en clase, aunque en la actualidad eso parece que es inevitable, ¿no?, con el tema de los deberes y demás, sobre todo ya cuando se llega a una determinada edad de los pequeños, pero sí que también, bueno, pues hay que estar pendiente, ¿no?, de ese trabajo que se va desarrollando en clase y no esperar a lo que es la evaluación trimestral, ¿no?, que hacen desde los propios colegios. Exactamente, como decíamos aquí, el día de las notas no nos podemos llevar sorpresa, porque si nos llevamos sorpresa, el primer cate es para los padres, que es donde han estado, que no se han dado cuenta, claro. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar pendiente en el día a día, y estar pendiente no es hacerle toda la tarea y sabernos de memoria la lección, estar pendiente es desde fuera, es llevar un control como padre y madre que somos. Claro que sí, así que desde hoy mismo, bueno, desde ahora mismo, ¿no?, que comienza el curso, se puede comenzar a trabajar en todas estas pautas para evitar ese fracaso escolar y no tener que enfrentarnos a ello en el futuro. Con todos estos consejos, ahora que llega, perdona que te interrumpa, ahora que ya está empezando a venir el tiempo más fresquito, el otoño, estamos haciendo cambio de armario, sacando mantas, sacando abrigos, sacamos también los libros, ¿vale? Sacamos los libros y nos ponemos como tarea, ¿no?, concienciarnos también en este ámbito para evitar, como decíamos, situaciones que después tengamos que lamentar. Exactamente. Lourdes Castro, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y por informarnos de estas cuestiones tan interesantes que, bueno, podemos, como decíamos, poner todos en práctica de cara al futuro, y nos la apuntamos como deberes. Yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Nos das deberes, Lourdes, cada 15 días, así que nada, nos la apuntamos como deberes también para los padres, sobre, bueno, pues muchas cosas que tenemos que hacer en casa para el propio beneficio de nuestros hijos. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, feliz semana, y anticipo ya que el siguiente programa será de la concentración, cómo estimular la concentración desde casa, ¿vale? Otro tema también que habrá que escuchar con muchísima atención. Que nos gusta mucho a los padres, la atención, la concentración, que tenemos niños muy dispersos, muy estimulados. Pues bueno, para el siguiente programa que sepan que vamos a trabajar eso, ¿vale? Pues nada, padre, pendientes a ese tema, el de la concentración, y también a lo que nos va a hacer Lourdes, porque a lo mejor tenemos que aplicar sobre nosotros mismos, ¿eh? Exacto, por eso mi programa siempre va planteado para trabajar desde casa, claro. Para los centros educativos, ellos están ahí trabajando, además están en horario de mañana que no nos escuchan, así que todo esto es para trabajar desde casa, el abordaje desde el hogar, claro, ¿de acuerdo? Pues anticipamos ese espacio dentro de 15 días, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias, feliz semana. Gracias.